dar, mi vida entregar. No hay otro lugar donde desee estar, te quiero contemplar. Y en lo profundo de tu amor, tocar tu corazón. Adorando tu nombre, Jesús. Adorando tu nombre. Adorando tu nombre, Jesús. Adorando tu nombre. Quiero contemplar.